Me cansé de intentar lo imposible, de forzar algo que no era estable, de querer sostener lo que tú ya no querías salvar, ni más de lo que debía. Me perdí por lo que sentía. Y ahora entiendo que amar no es olvidarme de mi vida. Ya fue suficiente tanto dolor. Quedarme donde no hay amor, porque aprendí que soltar también es quererse mejor. No guardo odio ni rencor, solo cierro este capítulo, porque al final es necesario, aunque duela un poco. Hoy camino más ligero, sin cargar lo que no quiero. Y aunque me costó soltar, ahora sé que fue lo correcto. Solté sin duda, sin duda. Y entendí mi valor, mi valor. Oh, ya fue suficiente, lo entendí, no era para mí. Y lo acepté así, porque a veces perder algo es lo que te salva a ti. Yeah, yeah. Yeah. Suficiente, no entendí, no era para mí.